la fama. De las mujeres bonitas, San Maricos tiene la fama. De las mujeres bonitas, también Acapulco tiene. San Mariqueña de mi vida, San Mariqueña de mi amor. ¿Quién te puso San Mariqueña? No te supo poner nombre. ¿Quién te puso San Mariqueña? No te supo poner nombre. Vale más te hubieran puesto la perdición de los hombres. San Mariqueña de mi vida, San Mariqueña de mi amor. San Mariqueña de mi vida, ándale, ándale, San Mariqueña de mi amor, ándale, ándale, San Mariqueña de mi vida, ándale, ándale, San Mariqueña de mi amor. Y así se goza en Guerrero. Que no te pido la vida, dame lo que yo te pido. Que no te pido la vida, de la cintura pa' abajo, de las rodillas pa' arriba. San Mariqueña de mi vida, San Mariqueña de mi amor. Una vieja y un viejito se metieron en un pozo. Una vieja y un viejito se metieron en un pozo. La viejita le decía, ay qué viejo tan sabroso, San Mariqueña de mi vida, San Mariqueña de mi amor. Ándale, ándale, San Mariqueña de mi vida, ándale, ándale, San Mariqueña de mi amor, ándale, ándale, San Mariqueña de mi vida, ándale, ándale, San Mariqueña de mi amor. De Acapulco para abajo, ya no se pueden besar. De Acapulco para abajo, ya no se pueden besar, porque les duele la boca. Apestado de la mar, San Mariqueña de mi vida, San Mariqueña de mi amor. Voy a echar mi despedida, como la hizo mi abuelo. Voy a echar mi despedida, como la hizo mi abuelo. Con mi sombrero en la mano, hasta pronto compañero. San Mariqueña de mi vida, San Mariqueña de mi amor.